que esta tarde a las 18, bueno, se dará avances en la legislación y debates desde una perspectiva general y sindical. Se dará este encuentro intersindical de mujeres, y para hablar mejor de ello estamos en comunicación telefónica con quien es la secretaria general de SATSAI Mendoza, Laura Navarro, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gaby? Bien, bueno, siempre lo aclaro por las dudas, pero la verdad es que no soy la secretaria general, soy la secretaria gremial del SAT. Bien, ahí te presentamos bien entonces, Laura, y vamos a empezar a hablar sobre esta propuesta que se va a llevar a cabo esta tarde en relación a la violencia laboral, avances en legislación y debates desde una perspectiva de género y sindical. Sí, bueno, qué bueno que pudimos retomar, Gaby. Sí. En realidad, sí, porque la verdad la señal era muy mala. La verdad es que lo que va a acontecer esta tarde es el comienzo, es el inicio, digamos, de un ciclo de 4 charlas organizadas desde la Intersindical de Mujeres, destinadas a todes, quienes quieran participar, quieran escuchar y quieran formarse o debatir o colaborar poniendo en agenda los temas que nosotras vamos a ir desarrollando. Puntualmente el de esta tarde hemos decidido darle un abordaje interdisciplinario para poder tener quizás una perspectiva más amplia o más integral de lo que es la problemática. Con la presencia sindical, por supuesto, que me toca estar a mí esta tarde, discutiendo el tema, pero también con la presencia de una abogada laboralista, que es la que colaboró con el compañero Marcelo Aparicio, diputado del Frente de Todos, que es quien presentó el proyecto en diputados, ¿no? Y que luego se trabajó y se aprobó, y ayer, eso es una muy buena noticia, recientemente se promulgó la ley de violencia laboral de la provincia. Entonces, bueno, va a estar Mercedes Gómez Orellano, que ella es la que está a cargo de explicar quizás la parte más técnica jurídica, pero es una abogada con perspectiva que supo captar todas las demandas que le íbamos planteando para poder construir la ley. Y también va a estar Bárbara, que es una compañera que trabaja en un organismo público donde ya tiene mucha experiencia en casuística. Creo que está muy preparada para eso, para poder detectar absolutamente todo. Así que bueno, entre las tres, y bueno, y con Noé Naranjo, que es compañera referente de Sidunku, vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo y de poder llegar a todas las personas, todas las compañeras y compañeros que nos escuchen, porque es un tema del cual tenemos que hablar, porque si no, bueno, la idea es que la ley sea de aplicación, tenemos que lograr la reglamentación y necesitamos fuertemente que se frene y cese la violencia laboral tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Laura, ¿qué implica haber logrado que se logre esta ley y qué nos aportará en un contexto tan complejo como el que se vive en relación a la violencia laboral, ¿no? Bueno, Gaby, mirá, básicamente es un antes y un después, pero es un salto muy grande el que dimos. Con decirte que no hay otras provincias que tengan una ley de estas características. Desde el lenguaje, si hablando de una cuestión puramente técnica, que tiene un lenguaje no sexista en toda su redacción, sino también en el contenido y en algunas cláusulas o artículos que realmente hace referencia a cuestiones que son de vanguardia, a cuestiones que en el 2015 quedaron frenadas en el Congreso de la Nación, digo, cuestiones que llevaba adelante Héctor Recalde, por ejemplo, por nombrarte un referente del movimiento obrero. Y la verdad que se logró acá en Mendoza, y es un cambio muy grande. La realidad es que antes lo que teníamos era la Oficina de Violencia Laboral de la SUBSE, creada a través de una resolución, la cual no le daba la potestad ni la entidad. Primero, no podía sancionar, no tenía carácter sancionatorio. Y eso es lamentable, porque a veces hay conductas que son sancionables, si bien no es un juzgado penal, pero son sancionables, o por lo menos quizás no con una pena, ¿no? Pero sí con cuestiones simbólicas que hagan a la reparación de las víctimas de violencia y al entorno. Y no existía nada de eso, y además de otras prácticas que lamentablemente ellos, por más que hayan venido haciendo un excelente trabajo, porque ellos también han sido artífices de esta ley, no tenían las herramientas para que realmente una persona que quiera denunciar, que pase por ahí, no sea, no termine siendo en realidad un mecanismo que facilite el despido indirecto, que no terminara siendo una oficina donde se arreglaba un despido. Como que el despido hoy por hoy ya no sea la única alternativa. Hay un, la idea es tratar de construir varios caminos para el trabajador o la trabajadora violentada que le permita poder quizás reinstalarse, quizás hoy por hoy, y por suerte lo digo porque esto era lo que no pasaba, remover al agresor, no a la persona agredida, si es que no se desgasta tremendamente en el proceso, que es lo que suele suceder también, proteger a los testigos. Ese punto es fundamental. La violencia laboral no está lejos de funcionar como funciona la violencia de género. La violencia laboral y de género es tremendamente grave, ¿no? ¿Por qué? Porque también es una se basa en una relación asimétrica de poder, en lo general, ¿no? Estamos hablando en la mayoría de los casos. Esa relación asimétrica de poder también suele ser sistemática. También puede ser algo imprevisible. Generalmente a las víctimas se les piden pruebas. Y la verdad que es muy difícil. Uno no está premeditando el momento y decir, ahí viene a maltratarme, lo empiezo a grabar. No lo estamos haciendo. Incluso ese testimonio tampoco es válido en la justicia. Claro. Entonces someter a la víctima a seguir poniendo el cuerpo a una situación para la cual claramente ya está muy, muy debilitada. El acoso moral y psicológico deja huellas tremendas en las personas que muchas veces deciden no continuar adelante con los procesos, con las denuncias, para terminar con ese sufrimiento, básicamente. Y desde nuestro rol sindicalista, para nosotros es tremendamente injusto. ¿Por qué? Porque nosotros, obviamente, bregamos por las personas, por las familias que trabajan, por los puestos de trabajo, y esto es una puja con la patronal. Generalmente las personas agresivas no son puestas casualmente en los puestos que ostentan. Tienen ese fin. Quizás a veces se les va un poco la mano o la boca o lo que usen para maltratar básicamente, pero es el rol que les funciona a las patronales, ¿no? Entonces ahí es donde entra empuja con el sindicato. Y si no teníamos esta ley y si no tenemos algo que realmente le garantice a las víctimas de violencia de género poder hacer una denuncia por violencia laboral y que tenga un camino, tenga un procedimiento donde tenga garantías, derechos y toda la protección que merece, terminábamos desde los sindicatos negociando otras cuestiones con tal de que no despidieran a la víctima. Claro. Diciendo, bueno, a ver, están fallando en cuestiones de higiene y seguridad. Digo, no tenemos por qué llegar a esa instancia. Por supuesto que sí hay que hacerlo y digo, son prácticas que sabemos que existen y que la idea nuestra va a ser siempre preservar el puesto de trabajo. Y bueno, y otra charla y otra parte de la charla también va a estar orientada a que las personas que acompañamos generalmente a los denunciantes y a las denunciantes somos los sindicalistas. Entonces nosotros también tenemos que estar preparados para darle un abordaje, porque podemos deconstruir la subsecretaría de trabajo, podemos deconstruir las patronales, pero si los sindicatos no hacemos un esfuerzo importante por armar un equipo interdisciplinario mínimo, digo, entre dirigentes y prepararnos para poder atender una víctima, y estamos muy lejos de lograr al final lo que queremos. Estamos pretendiendo que una ley salve algo que nosotros no estamos haciendo caso, digamos. Seguro, ¿no? Bueno, y la posibilidad y no sé si me fui mucho por las ramas, pero bueno, la verdad que el tema me apasiona y lo hemos militado tanto que estamos muy felices. Pero por supuesto, y además es fundamental, y bueno, y esta posibilidad también, y esta necesidad, y este llamado a mirar para dentro de los sindicatos, bueno, se viene llevando a cabo este espacio además, que es sumamente valioso, y preguntarte también por él, que es esta intersindical de mujeres, bueno, hoy presentando también este inicio de ciclos de charlas, cómo viene el espacio, cómo viene funcionando y también qué ha implicado en el adentro de los sindicatos. Bueno, siempre que nosotras nos juntamos genera así como un remezón interesante, pero creo que en muchos casos, no quiero desconocer otras realidades, porque te voy, o sea, yo voy a hablar de la mayoría y no quiero excluir a nadie, en muchos casos ya quizás pasamos un poco por esa etapa porque la Intersindical de Mujeres ya lleva un año, un poquito más, funcionando. Somos todas dirigentes sindicales de distintos gremios, independientemente de la central obrera a la que pertenecemos, y confluimos en los temas que no son comunes, digamos. Cuando hemos marchado, nosotras marchamos con una bandera que dice trabajadoras somos todas, que es lo que nos nuclea y es la idea principal. Y bueno, y la verdad que trabajamos mucho sobre cuestiones de género, dentro de los sindicatos, para afuera de los sindicatos, nos hemos venido formando. Y la idea también es poder empezar desde ese espacio que venimos haciendo punta, digamos, y con muchas actividades y mucha energía, también empezar a hablar de cuestiones, digamos, las cuestiones que también se hablan en otras mesas donde nosotras no estamos, digo, uh-huh. Romper un poco con esa lógica. Si bien para nosotras es importante formarnos y tratar de traspasar con el tema del género, tampoco queremos quedar afuera de las discusiones importantes que hacen a la economía, que hacen a la educación, que hacen a la salud, que hacen a la política de la provincia y del país, digo. No nos quedamos ahí, no es que nos juntamos, hablamos de chicas como creen y sale para adelante, digo. Somos muchas organizaciones, si te tengo que dar un número, es difícil porque lo que tenemos nosotros es la amplitud en ese espacio de quizás si no es la secretaria general, y bueno, hay una delegada de ese sindicato. ¿Me entendés? Uh-huh. No es así como una plenaria de secretarias generales, pues la verdad que creo que habrán dos o tres en la provincia como muchísimo. Uh-huh. O sea, lo que es amplio. Yo en realidad vengo del espacio de mujeres sindicalistas de la corriente federal, de la CGT, donde ahí sí somos un grupo organizado de gremios y sí tenemos como una trayectoria un poquito que quizás no es tan abierto como es la intersindical. Pero bueno. La verdad que se construye en todos los lugares donde se puede, esto es importante llevarlo a todos lados y también hacer llegar, digamos, a las personas que nos escuchen y que va a pasar boca en boca, que existe una ley, porque muchas personas se sienten totalmente intimidadas y no saben que tienen esta posibilidad o que pueden hacer referencia a un tipo, un modo de violencia, en fin, necesitamos que darle la publicidad que no sabemos si va a tener de otra forma, ¿no? Seguro, seguro, totalmente. Bueno, por eso, bueno, fundamental en la instancia de esta tarde. Si te parece, podemos hacer la invitación entonces. Ay, sí, sí, por favor, las esperamos a todas, a todes, a todos que quieran participar. Es por la plataforma Google Meet. Si querés, Gaby, después te paso el link, si lo quieren publicar en el Facebook de la radio. Va a ser a las 18 horas. La idea es como exponer, no rapidito, pero bueno, exponer con tiempo y después también dar un lugar a las preguntas, porque también está bueno, van a ver que van a surgir un montón de preguntas, sobre todo a las dos compañeras especialistas en el tema, digo, porque a veces surgen esas cuestiones. Lo mío quizás es más político, es más sindical, pero lo de las compañeras es como muy interesante también. Entonces, nada, va a estar esa instancia. Y bueno, y después, dentro de dos semanas, ya estamos con las compañeras del Intersindical preparando la próxima charla que, hasta donde sé, tiene que ver con trabajo de cuidados y bueno, por ahí vamos. Bueno, Laura, buenísimo entonces ahí, hecha la invitación, esperemos que se sumen y desde acá agradecerte como siempre y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. No, muchísimas gracias a ustedes realmente por darle visibilidad siempre a estas demandas. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo grande, que tengan un hermoso día. Gracias, Laura. Igualmente para vos. Abrazo fuerte. Hasta luego. Chau, chau. La escuchábamos a la secretaria gremial de SATSAI, Laura Navarro. Entonces, en esta charla que se va a llevar a cabo hoy en relación a la violencia laboral, avances en la legislación y debates desde una perspectiva de género y sindical,